¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El joven pianista estadounidense Aaron Parks, de 38 años de edad, un muy joven músico estadounidense que ha desarrollado una carrera fenomenal en los pocos años como líder de banda. A los 16 años ingresa en la Escuela de Música de Manhattan, en Nueva York, al lugar donde se había mudado hacía muy poquito tiempo, desde la ciudad de Seattle. Momento en el que ella comienza a mostrarse como un músico con una voz realmente diferente, una voz distintiva. En aquel momento, por recomendación del pianista Kenny Barron, se unió a la banda de Terrence Blanchard durante 5 años, grabando 3 notables álbumes con la banda, momento en el que su notoria y distintiva tonalidad al piano llamó la atención por aquel entonces de los críticos y además colegas también, quienes auguraban un futuro realmente muy, muy promisorio para el músico que recién arrancaba. Daba sus primeros pasos en el mundo del jazz de las grandes ligas. Esto le abrió el camino para ser llamado por grandes músicos, para integrar su banda como músico de sesión. Giró durante muchos años con grandes de la escena jazzera, hasta que, como parte de la reafirmación de esta cuestión de jugar, ¿no?, en las grandes ligas, en primera, grabó 2 álbumes muy, muy celebrados por la crítica para el sello alemán SM, un solo piano, Arborescence y Find a Way, un álbum formando el trío de Billy Hart junto a Benny Street, también un álbum realmente fantástico, muy, muy, muy celebrado por la crítica. Además, cofundó un colectivo, el James Farm, un grupo que lamentablemente no ha producido mucho, no recuerdo si 1 o 2 álbumes apenas. La reunión, la fantástica reunión entre Joshua Redman, Matt Bentman y Eric Harlan, ha producido poco, realmente muy, muy poco. Quizás porque no, en algún momento vuelvan a juntarse, vuelvan a reunirse, este colectivo con este nombre tan extraño, ¿no? James Farm. Y además, bueno, obviamente también, como decíamos, colaboraciones con grandes como Corrosion and Winkle, el trompetista Ambrose Akinmusile, la cantante Gretchen Parlato, Grendel Scott, etcétera, etcétera. Hasta que en esta pequeña trayectoria temporal llegamos al año 2018, cuando el pianista lanza Little Brick, una secuela del aclamado debut para Blue Note de Aaron Parks, Invisible Cinema, una grabación realizada en el año 2008, que lo puso en órbita bien alto allí en el firmamento jazzero, augurando o consolidando y materializando todas aquellas primeras impresiones que la crítica especializada y los músicos habían visto en el pequeño Aaron Parks en sus comienzos. Esta segunda versión de Little Brick, que para entonces, para esta altura, el grupo había tomado, adoptado el nombre de aquel primer álbum en el año 2018 como nombre para su banda. En esta versión 2, Dreams of American Man, publicado por el sello Rompidop Records el 8 de mayo del año pasado 2020, con la misma formación, Greg Tuhy en guitarras, David Guignard Jr. en bajo, Tommy Crane, batería y percusión, un álbum grabado entre los días 5 y 8 de diciembre del año anterior, 2019. Decíamos que es una continuidad de aquella fórmula tan apreciada por tantísimos músicos, obviamente circulando harto, ¿no?, por el mundo jazzero. Esta cosa de la fusión, mágica fusión entre la música folclórica, el jazz, el rock, el pop, la música clásica. Siempre decimos, ¿no?, una fórmula conocida, pero cocinada, amasada, cada uno con su propia receta, ¿no? Hay quienes lo hacen de una manera, hay quienes lo hacen de otra. La fórmula que encontró Aaron Parks con Little Big es sencillamente fenomenal, ¿no? Una música que ronda ese aire minimalista, esa sensación de calma permanente, ¿no?, que alimenta esta sensación de tranquilidad, de quietud, pero que al mismo momento contiene una tensa calma, ¿no? Esa cosa tan difícil de explicar muchas veces que se siente al escuchar este tipo de música, en la que te invita, ¿no?, a ese tránsito muy, muy, muy tranquilo, muy, muy pausado, pero al mismo momento logra elevar la tensión, ¿no?, una tensión muy, muy, muy contenida y una adrenalina así como muy contenida, en un vértigo controlado, ¿no? No un vértigo alocado que te saca de control, un vértigo muy controlado, un vértigo por momentos muy agradable, que hace que nuestra memoria se dispare en momentos de nuestro pasado, reciente o lejano, con visualizaciones y actualizaciones realmente muy, muy agradables. Escuchemos la primera parte de Little Big Chew, Dreams of American Man, publicado por Rupido Records el 8 de mayo, año pasado 2020. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Complicar lo simple es algo común. Hacer lo complicado simple, asombrosamente simple, eso es creatividad. Disparó Charlie Mingus hace mucho tiempo y podría decirse que esto encaja absolutamente a la perfección en el nuevo enfoque que le ha impreso Aaron Parks a su formación, la Little Big, que como decíamos en el comienzo de nuestro espacio, se desató con este lenguaje musical tan particular, esta mezcolanza realmente fenomenal e increíble entre las músicas del mundo. El jazz, el pop, el rock, la electrónica. Bueno, una fusión realmente asombrosa. El jazz del siglo XXI, según explican algunos, ¿no? No es exclusividad de Aaron Parks, sino que gente muy joven que está dándole una vueltita de tuerca a esta cosa, si se quiere, en algunos aspectos, y un poco trillada, ¿no? Solemos escuchar muchos músicos, grandes instrumentistas con un sonido realmente fenomenal, pero con propuestas un poco ya recorridas. Aaron Parks está en busca de ese nuevo sonido que parece haberlo encontrado, actualizado, perfeccionado, pulido, en esta segunda entrega de Little Big. Y fíjate lo que él mismo cuenta acerca de la búsqueda de esta música, que ciertamente ha logrado, ¿no? Quiero lanzar un hechizo, dice Parks, para adormecerte en un trance en el que crees saber dónde vas, y luego llevarte a un lugar inesperado, casi sin darte cuenta de cómo llegaste allí. Yo no lo podría haber explicado mejor, esta sensación tan especial, que en mi caso, ¿no?, ha producido ese efecto adormecedor, de hechizo, de llevarte a un lugar inesperado, o porque no esperado, sabiendo que llegas a ese lugar y te entregas con una seguridad y una calma, sabiendo que sos conducido al mejor de los lugares, de una forma rápida, vertiginosa, como decíamos al comienzo, pero con una seguridad que al mismo tiempo da esta sensación de control. Como ha ocurrido con tantísimos otros músicos a lo largo de estos últimos meses, también Dreams of American Man es producto de esta íntima reflexión que han hecho los músicos por el encierro obligatorio, por cuestiones de la pandemia. Y él ha dicho en algún momento que, bueno, definitivamente se siente profundamente extraño estar pensando en el lanzamiento de un nuevo álbum en este momento. Pero por otro lado, como oyente y como alguien que también está afectado por esto, sé lo mucho que lo necesito para sacar mi mente de esto. Ha logrado él salir con su grupo de ese estado mental vegetativo, si se quiere, y ha provocado también en nosotros el mismo efecto, ¿no? Fantástico. Con respecto a la banda, que en varias notas que he leído se deshacen elogios, él resume también en forma muy, muy, muy certera, dice: supongo se podría decir que apostamos por y no por o, estructura y libertad, la contención y el abandono. La idea es que esta banda se sienta al mismo tiempo como una máquina bien engrasada y como un grupo de improvisadores. Una imagen muy, muy, muy gráfica de lo que él se propuso hacer con el grupo. Música minimalista, música muy bien encajada, de una forma fenomenal entre todos esos elementos de la receta o ingredientes de la receta, cocinado de esta forma tan simple, tan particular. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Dreams of American Man, publicado por el sello Rompido Records el 8 de mayo, año 2020, Aaron Parks, piano, sintetizadores, Fender, celesta, vibráfono, Greg Tuhy, guitarra, David Guignard Jr., bajo, Tommy Crane, batería y percusión. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda.

bien, acabamos de escuchar a Ron Parks y Little Big Chew, Dreams of American Man, publicado por el sello Rapido Records el 8 de mayo del año pasado 2020. A Ron Parks, piano, sintetizadores, Fender Rhodes, celesta, vibráfono, voces, Greg Tuhy, guitarra, David Jenner Jr., bajo, Tommy Crane, batería, grabado entre los días 5 y 8 de diciembre del año anterior, 2019. El hombre parece haber decidido ingresar a recorrer esta especie de guerra santa, ¿no? Como tantos músicos que hemos leído y escuchado a lo largo de los últimos meses, esta particular condición de reflexión que ha logrado, entre las cosas positivas, si se quiere, ¿no? Obviamente, una pandemia trae enfermedad, desazón, muerte, parálisis de la vida social, económica, etcétera, etcétera. Pero genera esto, ¿no? Genera la reflexión, genera la empatía al ver que uno tiene mejores condiciones para poder pasarla que otros, etcétera, etcétera. Y este hombre parece haber, como decíamos, emprendido así como una guerra santa, ¿no? Hacer de su música, no solamente en la cuestión estética, desde el punto de vista de lo musical exclusivamente, sino como un medio para alzar su voz y poder expresar, poder generar algo más allá, ¿no? Que lo simplemente musical. Y él dice, cada día nos llegan muchas noticias profundamente preocupantes, amplificadas por el consumo de los medios de comunicación. Es demasiado fácil que nuestros corazones se vean abrumados y endurecidos para que hagamos el trabajo sistémico que necesitamos para tener una oportunidad en esta tierra. Tendremos que ser capaces de presentarnos con nuestros corazones disponibles y enteros. Debemos ser capaces de sentir. Fenómeno, al menos en nosotros, al menos en mí, y espero que en todos ustedes también, ha aprendido esta idea, ¿no? Hemos logrado conectar con esta idea así tan superior. Bueno, fenómeno. Nos vemos dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Habito Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is.